Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Estuvimos escuchando música europea con nuevos amigos de este grupo, con Eugen Frenz y Paul Haller. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Vamos a escuchar una emisión más del programa Safari, una producción y conducción de Antulio García e invitados. Expedición Musical de los Sentidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Safari a través del 90.5 de FM Radio V. Un Safari más esta tarde en la ciudad de Jalapa. Una fría tarde, ¿no? En la ciudad de Jalapa. Y pues te saludo, Alberto Platas. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Compartiendo música, tenemos música nueva. Claro. Tenemos un invitado de lujo. Sí, sí, sí. Y vamos a empezar la sesión. Empezamos la sesión de hoy. La verdad es que me quise subir un poco como a este carro de Cali Uchis, que ha estado como en la semana muy, muy intenso, ¿no? Esta cantante, compositora de origen colombiano, que pues desde muy chica se va a vivir a Estados Unidos y ahí hace su carrera. Y bueno, esta cantante ha participado con un montón de productores. Empezó como siendo ahí haciendo algunas presentaciones a primera con Snoop Dogg, ¿no? Después fue cambiando, ha trabajado con Gorillaz, ha hecho un montón de cosas. Y bueno, sacaron en esta semana el sencillo After the Storm junto con Tyler, the Creator, que es el fundador de Odd Future, californiano. Y justo junto a Bootsy Collins, ¿no? Sí, bajista, miembro de Parliament Funkadelic. Y que trae todo este flow, ¿no? Trae toda esta onda que por sí Kali Uchis ha venido manejando desde el inicio de su carrera hasta el día de hoy, hasta esta presentación que bueno, que esta semana tuvo como mucho revuelo en las redes y en muchos medios de comunicación. Y pues nada, decidimos abrir con After the Storm de Kali Uchis. Muy bien, se está rodeando de la gente indicada, sobre todo mezclando con los sonidos de la vieja era. Sí. Sí, sí. Bueno, cosa que también hizo Daft Punk, ¿no? Sí, sí, sí, pero en lo particular lo que me gusta mucho, más allá de todo el trabajo estético que tiene, que es muy bueno, ¿no? Creo que la parte visual la tiene cubierta perfectamente con un estilo bien vintage, ¿no? Muy californiano. El sonido sí se apega mucho, ¿no? Al sonido del soul, funk, el R&B que le imprime esta cantante colombiana, estadounidense. Y tenemos un invitado, ¿no? Sí, tenemos un Hablando invitado. Hablando pues eso, de la base, del rap, del jazz, del funk, del R&B. Sí. Y además de una ciudad que platicábamos antes de entrar al aire, que ha dado como mucho en ese... Tiene en ese rubro. Una trayectoria de la ciudad, por así decirlo, de Sound System, de MCs, claro. De... Sobre todo como de una comunidad de raperos, ¿no? Sí, comunidad de raperos, de MCs, que además han venido a Jalapa durante mucho tiempo, ¿no? Hay una relación también ahí bastante interesante entre lo que fue la escena del reggae, el ska, el rap. Claro. Y Jalapa, el centro del país, ha sido siempre muy buena. Aples, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Cómo te recibe Jalapa? Muy bien, muy frío, pero la gente es muy cálida, entonces no se siente el frío. Estamos bien contentos, bien felices de estar acá. Hablábamos, ¿no? Sociedad Café. Sociedad Café. Rebelión. Cuéntanos, ¿cómo está San Luis en ese sentido, en estos momentos? Está bien fuerte en la escena hip hop y la escena reggae está creciendo mucho. Hablamos de Diego Sorais, Rebelión. Ellos y los Pacha acaban de regresar de un tour en Colombia. Entonces, bien contentos porque en el disco hay una colaboración con Diego Real Estilo que anda pegándole bien duro de acá para allá. Y estamos siguiendo esa línea, saliendo de casa, viajando, llevando el proyecto de vuelta a la ola, que es el disco que estoy presentando. Y bien contento porque va fluyendo bonito. ¿Tuviste a todas estas bases de músicos, raperos, MCs en San Luis Potosí? ¿Cómo fue como decantarte por hacer rap, ¿no? Hacer rap original, hacer tu música, tener estas bases de funk, de jazz, de mucha fusión? Exactamente. Yo creo que la propuesta más fuerte siempre fue en San Luis el ska y el reggae, como ustedes lo dicen, y mucho el hip hop. Entonces nosotros quisimos fusionar ahí con la onda del jazz, tan elegante que es, porque tenemos mucho acercamiento con amigos del jazz en México, en San Luis Potosí. Gracias a uno de ellos, por ejemplo, a mi amigo Alan Ibarra, que estudió aquí en Yasu, fue que vine para acá y que vamos a tener un evento mañana por la noche, y bien contentos. Ya hablaremos de eso, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar? Vamos a escuchar este disco entero que nos trae este excelente MC, De Vuelta a la Ola. Sí. Vamos a empezar con el tema número uno de esta producción. Y bueno, regresamos a Safari por el 90.5 de FM aquí en Jalapa de Veracruz, totalmente en vivo. Sí, muchas gracias. Es De Vuelta a la Ola. D-U-P-L-O, De Vuelta a la Ola, por fin llegó. S-U-P-L-O, oh. Una vez más, S-U-P-L-O, De Vuelta a la Ola, por fin llegó. S-U-P-L-O, oh. A pasado tanto tiempo desde la primera vez. Soy el arma, es el micro, mis balas, pluma y papel. Aún soy aquel que viajará a planetas distintos, aunque solo está acostado y divagando en el piso. Y si he cambiado, lo siento, pero fue necesario. No podía seguir bebiendo, odiando todo a mi paso. No me caso, aún voy temiéndole al compromiso, aunque no lo descarto, dicen que es un paraíso. ¿Y dónde firmo? Para vivir de mi música. Aún no llega el contrato, pero mandé una disculpa a todos los que mi camino lastimé. Lo siento, pero dejé de beber. Empecé a vivir, güey, empecé a creer. Me volví a tropezar, pero me levanté. Aún me quedan estos pasos y estos días en donde todo pasa si no esperas a ver cómo termina. T-V-L-O, de vuelta la ola por fin llegó. T-V-L-O, oh, oh. T-V-L-O, de vuelta la ola por fin llegó. Es T-V-L-O, oh, oh. Mi camino al mar lo hallé porque había perdido el piso. Y a mis demonios los mandé hacia el paraíso. Cuando solo desperté me di cuenta el compromiso es hacer mi vida algo inolvidable para el resto. Problemas sí, le sumo amor. Ya no más miedo, ya no más dolor. Más caricias y más de tu calor. Pa' nadar en mares que el cielo nos dio. El tiempo que me quede yo sé que estaré viviendo la vida, haciéndolo bien. Yo sé que estaré brillando en donde esté, brillando como estrella. Lo que está por mirar, su mar azul turquesa, sentir su calma, vibrar con fuerza. Hay esperanza cuando regresa, siempre fluyendo, vendrá de vuelta. Gracias a la música y a la gente que sigue rockeándolo. Es Apple Prismatic. Yeah. Expedición musical de los sentidos. 6:16 de la tarde, estamos totalmente en vivo en Safari a través del 90.5 de FM. Yeah. Radio V con Apple S Platas. ¿Qué tal? Bien, excelente. Estábamos escuchando este tema de que incluye la producción de La Vuelta a la Ola. Muy bien, es de mi agrado. Tiene contenido, tiene una muy buena base. Por ahí escuchamos que se respeta ese sonido old school de esa técnica milenaria del sampleo. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas en estudio? ¿Cómo trabajas tu producción? ¿Cómo empiezas, digamos, como todo este proceso creativo a convertirse en música y a convertirse en el disco que nos presentas el día de hoy? Bueno, el proyecto empieza ya hace un rato, pero esta producción musical, que es la primera que lanzo como solista, nació en noviembre del año 2016. Noviembre del 2016, hace un poco más de un año, empecé a escribir, pero no tenía como una producción totalmente mía. Yo quería salir, yo quería cantarla, yo quería rockearla fuera del estado. Entonces dije, pues tengo que hacer un recopilado de todo lo que he hecho. Y al final fue casi todo nuevo. Ya no fue el mismo trabajo que estaba llevando durante unos 3 años atrás. Todos los temas son relativamente nuevos. Más el tema, el sencillo, que es De Vuelta a la Ola. Pues tuve un acercamiento muy, muy, muy chingón con el Caribe. Entonces allá estuve una temporadita. Entonces nace el nombre y varios temas del disco. Y habla de eso, de la libertad que te da no solo el mar, sino el viajar, conocer, empaparte de nuevas culturas, de gente diferente a ti. Entonces habla mucho de eso, habla de la libertad, mucho de de lo que me gusta hacer, habla mucho de cosas buenas. Entonces ojalá que lo puedan escuchar ahí en las redes. ¿Qué piensas de esta ola de raperos que han estado apareciendo en el país, ¿no? Que tienen como ya de una década, un poco más de una década, pero están saliendo apenas, que ya que están superando como esta lírica en donde todo era combativo, donde todo era pandilla, sí, donde todo tenía que ser combate sobre la tarima, ¿no? Sí. Y se están enfocando. Está regresando, inclusive. Claro, es lo que iba, ¿no? Que está regresando y que está, sí, haciendo otra vez esta vertiente entre, pues, un rap con una lírica un poco más como cotidiana, diaria, ¿no? Como la de Tino el Pingüino, Gastón, sí, como Tino, esta gente. Hay otros, con un mensaje un poco más. Más como político, sí, ¿no? Más contestatario, sí, quizá mejor Lengua Alerta, tiene por ahí exactamente, ese tipo de cosas. Exactamente. ¿Qué opinas, no? ¿Y por dónde te ubicarías tú? ¿Por dónde te gustaría que te ubicara la gente, no? En cuanto a tu lírica, a tu métrica, a la manera en cómo estás trabajando el rap. Es una pregunta bien interesante y creo que es bien importante hablar de esto, ¿no? Porque yo, mi proyecto como Apple, no entra totalmente en un mundo del hip hop. Entra mucho, sí, porque es la base, ¿no? Pero nosotros podemos estar desde en un foro hip hop hasta en un foro sound system de reggae, compartiendo escenario con Lengua Alerta, con Aquilamar, con Real Estilo, que es de San Luis, con Tino el Pingüino. Hemos tenido también muchas apariciones, ahorita ya que está con Guadalupe, hemos tenido, gracias a esto de la fusión, una apertura muy importante en muchos foros diferentes, en salas donde se toca. Estuvimos también de repente ahí colaborando donde se armó en San Luis el Circuito Indio, que es una sala así muy importante ahí en San Luis, también colaboramos. La verdad es que estamos por todos lados, en foros culturales también entramos, la ciudad nos ha apoyado también mucho porque están apostando por este proyecto porque es diferente, está bien pensado y creemos que es muy digerible con toda la generación nueva, que desde lo que decimos desde la época de los 90s, los sonidos que tenemos son muy clásicos, pero las letras son muy frescas y tratamos de llevar buena onda y buena vibra en cada letra. Porque incluso muchos raperos, ¿no?, de principios de los 90 que eran súper contestatarios, sí, y que incluso hasta eran elitistas con el público, ¿no? Y decían, sí, pues no voy a decir nombre, ¿no? Pero porque es muy famoso, además, ¿no? Pues mis letras no son para todos, ¿no? Ustedes no lo van a entender. Sí. Y se fue a vivir a Nueva York y ahora está haciendo... Ya sé quién es, ya sé quién es. Y ahora está haciendo fusión de R&B, sí, con... Algo muy loco. Dembow, con... Un montón de cosas que... Bajo las comillas del global bass, ¿no? Sí, sí, sí, pues boca floja, ¿no? Exactamente, ya englobado en este nombre. Sí, ¿no? Estos raperos que surgieron como principios de los 2000 con cierto desdén hacia los demás porque eran como letras más selectas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que pues en realidad el rap era como hasta más simple, ¿no? En ese momento... Era en el momento que uno decía, extraño el rap de regañones. Sí. Estos intelectuales no son Arrested Development, no son aquellos maestros, ¿no?, que traían como la onda bien consciente de ese movimiento. Y que además se acaban de meter en un conflicto, bueno... La Tip Tongs, todo ese colectivo que fue el que los influenció realmente. Ellos estaban creando una élite, quizá una cofradía, ¿no? Claro. Somos nosotros, sí. Sí, y que incluso este personaje, ¿no?, se acaba de meter en un conflicto con un grupo de feministas porque... Le dijeron, pues tú ni siquiera eres tan como chido como dices, ¿no? Tus letras son todo lo contrario, ¿no? Como interesante lo que está sucediendo alrededor de la música, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, a nivel como incluso fronterizo, que nos toca hablar ese tipo de temas. Pero bueno, ¿te parece que vamos a escuchar más música? Claro que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Nos podemos ir con el tema Sal. Ok. Vamos con el tema Sal de Apple S. Ajá, el track 7. Del disco De Vuelta a la Ola. Y nos vas a contar también, ¿no?, cómo se produjo este disco, de dónde sale. Las colaboraciones. Dónde encontramos las colaboraciones y todo lo que... Claro que sí, y dónde podemos encontrarlo. Vamos pues, si regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Yeah, yo ando con estas ansias de largarme rápido al mar. y encontrarme en la arena, su piel morena cubierta en sal. Yo ando con un chingo de ganas de seguir haciendo mi música y encontrarme en la vida haciendo lo que quise, güey, disfrutar y salir de aquí, navegar, es sentirme bien, llegar a ese lugar en donde estés también. Lo siento, nena, juro que voy a cambiar, no, no desesperes, amor, que yo encontré la manera para salir delante. Voy a cambiar de ciudad, soy navegante. Debo de cantar porque el alma lo pide y de conseguir lo que siempre intenté. De conseguir lo que siempre intenté. Yeah. Escucha. Todo lo que tuve por decir lo escribí yo. No hubiera podido lograrlo yo solo. No, por mi familia sí, por mi familia yo. Por mi familia lo doy todo. Seré quien yo quiera si salgo por esa puerta, si cruzo la barrera de la indecisión. Me siento bien entre tantas maneras, sé que soy indispensable para ese mundo que digan que no. Y veme haciéndolo bien, alto así me enseñaron, tenía que ser. Ve haciéndote viejo en algo que no disfrutas hacer. Y ve haciéndote ver, haciendo terreno en el lugar donde quieres crecer. Y ve haciéndolo bien, bien alto, al final este mensaje es el mismo. Debes de salir de tu ciudad, altera el organismo y llegar más allá de donde creían, homie. Empezando por ti mismo. Yo, empezando por ti mismo. Escucha, lo siento que el primer y el único límite lo pones tú, homie. Está en tu mente aquí. Yo. Yo soy Apple y represento a la familia Prismatic. Pulvo Arena Estudio, homie. Yeah. Ando con estas ansias y de largarme rápido al mar y encontrarme en la arena, su piel morena cubierta en sal. Yo ando con un chingo de ganas de seguir haciendo mi música y encontrarme en la vida haciendo lo que quise, güey, disfrutar. Yo ando con estas ansias de largarme rápido al mar y encontrarme en la arena haciendo lo que quise, güey. Ja. Sal de tu ciudad, güey. Sal de tu confort, güey. Sal de tu lugar, güey. Sal fuera, homie, homie. Sal de tu ciudad, güey. Sal de tu confort, ven. Sal de tu lugar, ven. Sal fuera, homie, homie, homie. Sal fuera, yo estuve allí. Sal fuera, ya estuve allí. Sal fuera, yo vi la oportunidad y no la dejé ir. Sal fuera, yo estuve allí. Sal fuera, ya estuve allí. Yo, sal fuera, yo vi la oportunidad y no la dejé ir. De vuelta a Safari por el 90.5 de FM. Yeah. Radio V, nos encuentran como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Saludos a Naoli, que anda en la Ciudad de México, dice que nos está escuchando. Saludo. Así que saludo para ella. Más saludos para Venga. Mi padre que nos escucha allá en el barrio del Bronx, allá en las alturas. Azulita, que está por aquí, por la Colonia Centro, que también nos está escuchando. Saludos. El amigo Bolo, que también nos escucha. Y los licenciados Castillo, que están luchando por la transparencia de este país. Así es, muy bien. Gran labor, ¿no? Un abrazo para todos ellos. Y bueno, decíamos fuera del aire que... Bueno, en lo personal, ¿no? Respetamos mucho como el rapero que... El rapero orgánico, eso. El rapero que está trabajando con una banda, que se involucra en el proceso creativo, no frente a un monitor, sino con el baterista, con el... Eso hablábamos. Y quisiéramos saber nosotros tu experiencia en la presentación de este material, cómo se dio esta colaboración, que hubo un clash entre el sound system y un grupo. Quiero que nos platiques, que se entere nuestro auditorio. Bueno, les platico que el disco es totalmente digital, pero en la presentación del disco, que fue el 12 de julio del 2017, el año pasado, en la ciudad de San Luis Potosí, tuvimos la colaboración del backing band en vivo de mis hermanos los Pacha Reggae de San Luis Potosí, que se aventaron una labor bien fuerte porque pasaron los loops, toda esta onda tan noventera que tenemos en el disco, la pasaron al orgánico, como mencionas, hicieron una labor bien chingona, lograron la esencia totalmente del hip hop en música, con la música real, con la música orgánica, sonando en vivo. Estuvo bien bonito. Por ahí hay unas muestras en la página, igual y les paso ahorita la dirección para que lo noten, para que lo chequen por ahí. La verdad es que me gustaría que siempre el proyecto se pudiera llevar en vivo con músicos en escena, pero a veces es muy difícil. Estamos trabajando por ello. Vamos a intentar lograrlo, traerlo así. Pronto. Bueno, fue una experiencia inolvidable entonces haber presentado de esta forma este disco. También estoy viendo en el anverso del disco de la carátula que hay participaciones. ¿Nos puedes comentar más de quiénes participaron claro en esta producción? Claro que sí, porque es gente bien importante. La primera colaboración que tengo en el disco es con mi hermana Fly, es mi hermana musical de San Luis Potosí, Alicia Gutiérrez, que es la voz principal en Prismatic, que es el proyecto que tengo, donde estoy activo hasta el momento con mi hermana Fly, con Fisheye de Monterrey, y yo en esta parte del Sound System también con un poco de reggae. Tenemos colaboración con ella en dos ocasiones, que es una ocasión que se llama Nota, que es ahorita el sencillo fuerte del disco. A la gente le gusta mucho porque es una canción muy bonita, se las recomiendo. Tenemos un live session por ahí en YouTube, les dejamos ahí el enlace para que lo chequen, está muy bonito. Tenemos otra colaboración todas son bien importantes porque son amigos, hermanos míos, musicales. Está la colaboración con mi hermano Fisheye, que te digo que está ahorita trabajando en Monterrey con esta onda del Trono Norte, Trono Mob allá en Monterrey, Nuevo León, y con mi hermano Diego Sorais Real Estilo, que es la parte reggae del disco. También tenemos ahí unas fusiones con música reggae muy padre, ahí lo pueden encontrar también en YouTube. Nos pregunta nuestro auditorio que si este material está disponible para descargarlo o dónde lo pueden adquirir. Claro que sí. Tenemos la mitad del disco en YouTube, en el canal oficial como APE. El canal oficial es APES, es APLE espacio ES. Así encuentran en YouTube y también en Facebook, en Instagram. La mitad del disco está trepado. ¿Por qué? Porque también queremos darle a la gente que ha comprado el disco esa parte bonita de decir, es que quiero el disco porque sé que hay canciones que no he escuchado y que quiero tener, y entonces se ha subido solo la mitad, pero en estos meses voy a subir el disco completo a Bandcamp para que también lo puedan ahí comprar, escuchar, y ahorita solamente tenemos la mitad del disco, pero sí pueden encontrar, es totalmente gratis ahí en YouTube. Y algunos temas en SoundCloud también por ahí tenemos. Excelente, pues totalmente gratis este material, la mitad del disco de Vuelta a la Ola. Y queremos recordarles que mañana estará APLES presentándose en el Foro Teatro Bar La Culpa. Exacto. Está en los bajos del Parque Juárez, ahí en la callecita empedrada. Ahí lo van a poder mañana escuchar completamente en vivo a las 9 de la noche. Por favor, asistan, si es posible, ahí nos estaremos viendo. Y pues no me queda más que agradecer a APLES esta entrevista que nos dio aquí al programa Safari. Pero vamos a poner una canción más. ¿Qué claro te parece si ponemos Fuera? Está bien. Vamos muy bien. Esta canción también, porque Diego también ha estado acá con nosotros compartiendo, al cual le mandamos un gran saludo. Muchas gracias, hermanos. Buena noche. APLES. Yeah. Me es algo sí. Me voy pa' cualquier lado, que mil aventuras seguro estarán esperando. Hacemos música en la calle mientras caminamos. Hacemos de cuenta que todos van pa'l mismo lado y seguimos compitiendo con la miseria, con gente que cree que va a ser más feliz con la feria. Tardamos más tiempo seguro en cometer errores en vez de salir a la calle y probar los sabores del mundo. Sí, somos novatos de la mar, porque nos quedamos tirados siempre al tropezar. Güey, aprieta tu paso y camina, vamos a andar. Ven, celebra la vida, solo se trata de gozar. Represento a San Luis Potosí, su Huasteca, Tamazunchale, mi tierra. Y así empezamos de nuevo, pa' qué mentirte. Me duele igual verte lejos que verte triste aquí, pero sé bien que te espera el aprendizaje. Nadie aprendió a dibujar sin mirar paisajes. Sé bien que todos queremos salidas fáciles. Buscamos libertad en los lugares que a su vez quieren sanar y encontrar sombra pa' sus árboles. Cansado sí, pero sonríe y dale pa'lante. Y si las cosas no se arreglan, habemos inventar pretextos para hacer una fiesta. Pasen comida, bebidas y todo pa' la mesa. Invita a la familia toda, aunque sea inmensa, que ya entonado se escuchará México lindo. La música para mí siempre fue el mejor alivio. Quizás ya cansado después de trabajar, insisto, al final de la noche lo rico es dormir tranquilo. Yo sé bien que existe un alivio en el mundo. Es que al final no queremos historias trágicas. Ya me han contado tantas anécdotas mágicas, que es más sencillo tener fe, creo en los milagros. Pero el final es tuyo, se queda en tus manos. Todo se trata de cómo fuiste y amaste. Si compartiste a tus iguales el contraste. No te confundas, de debilidad no hablamos. He visto a tantos héroes atados de manos, que han hecho más por el pueblo que esos tarados, que van de buenos regalando despensa en los barrios. Pero al final no hará nada y solo uno mismo será el que forje las líneas de su destino. Yo sé bien que existe un alivio en el mundo. Yeah, que se llama amor, se llama amor. Yo sé bien que existe un alivio en el mundo. Yeah, que se llama unión, se llama unión. Ari, Expedición Musical de los Sentidos. 6:35 PM, estamos en Safari, muy agradecidos de que nos visitara por acá Apple Es, presentando su nueva producción, La Vuelta a la Ola. Ya ustedes pueden descargar en su Bandcamp la mitad de esta producción. Recordamos que estará mañana presentándose en La Culpa, Teatro Bar. Nosotros vamos a continuar con más música. Justamente mañana es el aniversario número 79 de esta cantadora, por así decirlo, de esta abuela bullerenguera de la música del Caribe colombiano. Estamos hablando de Petrona Martínez. Vamos a poner una canción que escribiera ella, Las Penas Alegres, grabada con la banda La Provincia, esta banda que fue muy conocida por ser la banda soporte del señor Carlos Vives. Vamos a escuchar Las Penas Alegres con Petrona Martínez, que mañana es su aniversario. Vamos. ¿Con qué se alegra mi pena? Bullerengue pa' bailar. ¿Con qué disipo mi llanto? Bullerengue pa' bailar. Hablo de la vida ajena. Bullerengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto. Bullerengue pa' bailar. Hablo de la vida ajena. Bullerengue pa' bailar. Y me alegro con mi canto. Bullerengue pa' bailar. Safari, repertorio de cañonazos. Seis de la tarde con 40 minutos escuchábamos a la señora Petrona Martínez con Las Penas Alegres. Muchas felicidades. Ha de estar ya empezando la fiesta en el distrito de Bolívar por 79 años de esta cantadora, de esta abuela bullerenguera. Vamos a continuar nosotros con más música aquí en Safari. Tenemos un tema de estreno del señor Bruno García, que ya tiene aproximadamente unos 7 años que no visita tierras veracruzanas. Estamos hablando de Sargento García, este compositor, músico, curandero, muchas cosas más que es Bruno García, que formara agrupaciones en Sound System, también agrupaciones con orquesta, presentara diversos materiales por todo y lo largo ancho de América Latina y originario de Francia. Vamos a escuchar esta canción que acaba de lanzar empezando este año 2018, que es La Jungla Urbana, con la participación de Ramsés Saizay. Vamos a escuchar a Sargento García. Y es el Sargento Richie, más oído del barrio, con el sargento Milo. Si te me sigo vivo, patán, patán, es el son de mi barrio. Patán, patán, es el son de mi barrio. No sé, chanillo, vena, y fue el devant. Si te veo, estoy vivo. Papi Ramses con el sargento, back in Paris, en la jungla de cemento. On prend des chemins de travers, mais dis-moi qui sont les vrais gangsters. Les hommes, femmes et enfants en prison, ou la famille installée à Matignon. On est tous prêts à tout pour s'en sortir, envie de vivre plus que de survivre. Je reste optimiste pour l'avenir, même quand tout va de mal en pire. Marre et mal de voir mes soeurs, mes frères abusés, exploités, sans le droit de citer. Fier, content de voir mes frères, mes soeurs indignés, rassemblés, prêts à se révolter. On vit dans la jungle urbaine, faut avoir l'œil vif, si tu veux survivre. Patin, patin, c'est le son de mi barrio. Patin, patin, c'est le son de mi barrio. Dans cette jungle urbaine, il faut être devant, si tu veux rester vivant. Papi Ramses con el sargento, back in Paris, en la jungla de cemento. Yo me levanto por la mañana y saco de mi cabeza la maldita telaraña, que día tras día me nubla la mente. En las calles los coches de la policía pasan lentamente y doblan por la esquina. ¿Cómo ver un futuro cuando no hay presente? Sociedad esquizofrénica, una jungla de concreto y electrónica. Siglo XXI de la era prehistórica. Dime, dime que lo mío solo es retórica. On vit dans la jungle urbaine, faut avoir l'œil vif, si tu veux survivre. Patin, patin, es el son de mi barrio. Patin, patin, es el son de mi barrio. Dans cette jungle urbaine, il faut être devant, si tu veux rester vivant. Papi Ramses con el sargento, back in Paris, en la jungla de cemento. Rien a changé depuis les conquistadors. Aujourd'hui règne encore la loi du plus fort. Hace siglos, nada cambia, siempre la misma historia. Tout le monde s'affaire à faire ses affaires, mais le peuple ne se laissera plus faire. Mal viviendo en la jungla de concreto, ser más listo, más astuto. Résiste, résiste, défend tes convictions, fort comme un lion dans une jungle de béton. Egoísmo, corrupción, al abismo lleva la nación. On vit dans la jungle urbaine, faut avoir l'œil vif, si tu veux survivre. Patin, patin, es el son de mi barrio. Patin, patin, es el son de mi barrio. Dans cette jungle urbaine, il faut être devant, si tu veux rester vivant. Papi Ramses con el sargento, back in Paris, en la jungla de cemento. On vit dans la jungle urbaine, faut avoir l'œil vif, si tu veux survivre. Patin, patin, es el son de mi barrio. Patin, patin, es el son de mi barrio. Dans cette jungle urbaine, il faut être devant, si tu veux rester vivant. Papi Ramses con el sargento, back in Paris, en la jungla de cemento. Safari, expedición musical de los sentidos. 6 de la tarde con 44 minutos aquí en el 90.5 de FM. Escuchábamos a el Sargento García y Ramsés Saizay, La Jungla Urbana. Este tema que acaba de salir a la luz, que acaban de publicarlo, está en todas las redes de Sargento García, ya está arriba en el mundo del internet. Y nosotros vamos a continuar con más música, ya que andamos entrando en calor, que estamos disfrutando de esta mezcla de hip hop con funk, que también traía nuestro amigo Apples, que mañana se va a presentar en La Culpa, presentando el disco de Vuelta a la Ola. Vamos a continuar con más música, con este ritmo que cautivó al final de los 70s, toda la década de los 80s. Sigue vigente, estoy hablando del hip hop, la participación de Queen Patra, esta cantante de Jamaica, con nada más y nada menos con Lynn Collins, esta leyenda del soul y rhythm and blues norteamericano. Reversionaron en los 90s, en la primera mitad de los 90s, un tema clásico sampleado por muchísimas bandas, por infinidad de productores. Este tema, Think, esta versión que vamos a escuchar de Queen Patra. Yeah. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchábamos a Queen Patra con Lynn Collins, este tema clásico, Think. Nosotros ya nos vamos de Safari. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes compartiendo música de varias épocas, nuevos lanzamientos, nuevos artistas con muy buenas propuestas. Nos vamos a despedir con un tema de DJ Vadim, este DJ productor de Rusia, que ha tenido una magnífica producción de Dubcatcher, que quedó fascinado de los ritmos de Jamaica y toda la nueva electrónica de América Latina. Vamos a escuchar Batman, una participación con Demolition Man, y yo soy DJ Platas, muchísimas gracias. You never know, Safari is everything a bad man. I'm not a bad man, I'm a good man. But you know what, they can take your life at any time. So you wanna stop running off your mouth and I walk on the place and I call fear contention. Yo, the militia man, if you see all them people, you see me, you see me, you see me, you see me. Buddha bye, buddha bye, buddha bye, buddha buddha bye, chop. No man, I'm a come on, I'm a gundin. And I walk with the gundin, gundin. I talk about them, I'm a bad man, but if the father, I'm a bit of a bundin. Just make them go on, gonna fight, gonna raise up, gonna bundin. Just make them go on, gonna go on, gonna go on, gonna time for gonna bundin. No man, I'm a come on, I'm a gundin. And I walk with the gundin, and I talk about them, I'm a bad man, but if the father, I'm a bit of a bundin. Just make them go on, gonna fight, gonna raise up, gonna bundin. Just make them go on, gonna go on, gonna go on, come. Out on the street, I got some serious radar. We're humble and calm, but can change like the radar. Out on the street, you got some serious rider to shut you up. Just be secure, them all leave by a bin. Out on the street, you got some serious murder. We're cool on it and kill people for pleasure. Out on the street, you got some serious man. I walk round with gun in a dem and me a fi sing. Let me take a look and see what corner tea that. In a 1 year, 71 people get shot. Let me take a look and see what corner England. Man from Hackney, a fight man from Tottenham. Make we take a look and see what corner Jamaica. From long time, guns and government did take over. Make we take a look and see what corner Trinidad. The poor are kidnapped, the rich figure get a ransom. But that's why, no man, I'm a come on, I'm a gundin. And I'm a quick, but I'm gonna win. I talk about them, a bad man, but In my walk, when it go out, when it go out, be a one of my start. Yo, when it's time for the fart, demolition, but I'm not gonna talk. Hey, it's like someone to give a bumble clock. Chop. Someone never come in my wounded, and I'm off with the wounded. I can't go to my bad man, but the bad man never come in my wounded. Just make them go on, because I'm gonna be a job, but the wounded. Just make them put it in the ground, put it in the ground. No fun, never come in my wounded, and I'm off with the wounded. I can't go to my bad man, but the bad man never come in my wounded. Just make them go on, because I'm gonna be a job, but the wounded. Just make them go to the ground, because they're the father, but the father, chop. Peace, that's how we gone. You're a demolition, not chance. I'm not tell me, say we can't have. Peace, that's how we need. Everyone for just calm down and smoke some weed. And peace is so necessary. Every day when we get up, me wonder who I'm the reason. Peace, it will increase. Down and out, south, west, and the east. Demolition sing. No fun, never come on, never come on. And I'm out with the golden. I talk about my bad man, but the bad man never come on, never come on. Just make them go on. Gonna find, gonna be a job, better than them. Just make them go on. Gonna find, gonna be a job. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Jalisco. Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México, la señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.